Bueno, Cintia, una propuesta diferente para el día de la primavera, en este caso con un artista que va a estar presentándose en la costanera, ¿es así? Sí, Juan Martín Kunich nos va a acompañar a hacer una intervención plástica en las letras corpóreas que están en la plazoleta del Fundador. Uh-huh. Vamos a estar acompañándolo con unos mates a Juan Martín mientras desarrolla su proceso artístico de intervención plástica en las letras. Creo que es algo súper interesante estar presente en el momento que un artista está desarrollando una idea. Tiene algo de espontáneo, tiene algo de premeditado, porque Juan ha tirado algunos bocetos, bueno, pero tiene una inspiración súper interesante y muy afectiva con los sitios, uh-huh. ¿No? Se relaciona Juan muy bien con la geografía que se le presenta, digamos, entonces puede con su impronta plasmar su experiencia con los colores y con las formas, y bueno, y a mí me pareció súper interesante el hecho de que podamos acompañarlo ahí, toda la comunidad, con unos mates, así sencillamente, porque es interesante cómo van apareciendo las formas, cómo cada uno descubre dimensiones distintas dentro de una expresión tan gestual como es el arte visual, ¿no? En general. Uh-huh. Así que bueno, esa era una idea de estar viernes y sábado a partir de las 15 horas deleitándonos con el paisaje que tenemos ya bellísimo de por sí, y bueno, y esta peculiaridad de la actividad que desarrolla habitualmente en soledad Juan, o no, pero en realidad no es algo en lo que uno está, bueno, está el artista pintando y o lo hace a la noche o lo hace en un momento en que no es acompañado por la gente. Bueno, en este caso la idea es que participe también la comunidad acompañándolo. ¿Y qué tipo de materiales utiliza el artista? Va a ser con sintético, una base de sintético, que son los planos más grandes, y después todo las cosas más particulares, las cosas con más detalle, las va a hacer con aerografía, que es con lo que él trabaja. Que es eso va a ser sin lugar a dudas llamativo, porque no es habitual. Exactamente, es justamente por eso que creo que es interesante acompañar ese momento, ¿no? Uh-huh. Porque es para mí es mágica la sensación cuando va apareciendo la forma en el trazo, claro. Bueno, es muy interesante. Bueno, justamente eso queríamos poner en relieve, también es una forma de luz en la actividad artística, ¿no? De esa manera, y bueno, nos pareció interesante desde la Municipalidad de Viedma generar espacios de estas características. Uh-huh. Y va a haber otra actividad, es el fin de semana, que tiene que ver también con lo artístico. Claro, tiene que ver con nuestra agenda habitual. Desde la subsecretaría tenemos programado un ciclo de artistas locales, que ustedes lo conocen, que se viene desarrollando hace bastantes años como una política de desarrollo humano. Uh-huh. Y en esta ocasión tenemos dos justamente. El viernes a las 21 horas está Mirando al Sur, que es como productor está Ángel Currinca, que es un reconocido una personalidad de la cultura local. Él trabaja en Raíces, en una radio colega, y desde su programa él ha hecho una convocatoria a artistas que está en esta ocasión van a estar haciendo justamente esto que se llama Mirando al Sur. Entre los artistas que él invitó, que él convocó en esta ocasión, están hay un cuarteto que está coordinado por Ávila, por Vicente Ávila, que es un poeta y un músico de muchos años en nuestra localidad. Van a estar los hermanos Fuentes, Juan San Román, con Julián Álvarez en bandoneón, todos músicos locales de gran trayectoria, Giselle Bustos. Después les voy a pedir que por favor hagan pasen el programa completo, yo en este momento no me lo estoy acordando todo, pero bueno, Mirando al Sur, entonces 21 horas, 200 pesos la entrada, ciclo de artistas locales. Al día siguiente, es decir, el sábado 22, está en otra ocasión más, Magalí Canosa con su compañía Alante Flamenco va a desplegar todo ese mundo del arte de la danza y la música que bueno, que es siempre sorprendente y así que invitamos a todos a también a las 21 horas del sábado a participar de este hermoso programa. En ese caso, ¿la entrada qué costo tiene? Creo que también es de 200 pesos. Y bueno, y mientras tanto, el sábado va a estar abierta la muestra de reporteros gráficos de Argentina. La muestra se presenta, los reporteros gráficos han elegido este lugar como un lugar de para siempre mostrar estas muestras de la realidad histórica de nuestro país, histórica reciente, digamos. Así que bueno, estamos con esta muestra que nos produce mucha reflexión y una revisión permanente de las prácticas sociales y culturales de nuestro país. Muchas gracias. Gracias a ustedes.